El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimos. Seguimos en Decimú, programa que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Estamos hablando de la historia y el presente de Ledesma, o sea, más precisamente del Libertador General San Martín, el pueblo de Jujuy, donde la noche del apagón fue la que generó 27 desapariciones, por lo menos. En realidad fueron cientos de secuestros, de los cuales se conocen 27 desapariciones, y están además juzgando el secuestro de un total de 43 personas, involucrando no solo a militares como Luciano Benjamín Menéndez, sino también a civiles como Carlos Pedro Blaquier, el presidente de esta empresa, del ingenio Ledesma. Te propongo escuchar ahora a Aurelio Martínez, el cura del pueblo, que era amigo del médico Luis Aredes, el que fue intendente del Libertador General San Martín y que sigue desaparecido. Pero este señor, este cura, Aurelio Martínez, reconoce que era amigo de Aredes, comía en su casa, y fíjate lo que termina diciendo en el documental Sol de Noche. Yo fui y muy amigo de ese matrimonio, de Aredes. Él era médico. Me atendía a mí y bueno, yo iba ahí a cenar y a comer con bastante frecuencia. Hablábamos, conversábamos, bueno, él era muy bueno, mi modo de ver. Pero le echaron a perder. Le echaron a perder porque, bueno, el Partido Comunista posiblemente hizo mucha propaganda, le nombraron intendente de acá. Yo insisto con el asombro, no puedo creer la bestialidad, con perdón de las bestias, de este cura, que además cree que el Partido Comunista iba a poner intendentes, o sea, le adjudica un poder tremendo. Lo que este hombre está demostrando es la complicidad con el crimen. Al toparse con gente que lo que hacía, gente como Luis Aredes y tantos otros, sindicalistas, trabajadores, docentes, que lo que hacían era discutir ese imperio de la injusticia regenteado por Ledesma y ni hablar por Ledesma en época de la dictadura. Y esa resistencia, yo diría, abarcaba a peronistas, radicales, comunistas, a políticos, cualquier persona con sentido común. Y todos fueron similarmente reprimidos por la dictadura, en este caso con la complicidad de la empresa. Ya vamos a escuchar algo interesantísimo que nos plantea Eduardo Liberti. Pero antes me gustaría que escuches a dos de las vecinas del Libertador General San Martín y lo que cuentan sobre la noche del apagón. Son Hilda Figueroa y Eugenia Garnica. Cuando paran, nos rodean totalmente, a mí me sacan de un brazo, a mi hermana de otro brazo, a Don Vargas también, y hay un pasillito hasta la casa, hasta adentro, lo llevan a él a golpes, a nosotros nos tiran en la arena, nos empiezan a atar las manos, los pies a mi hermana y a mí. Mi hermana gritaba, lloraba, estaba con un ataque de nervios terrible. Bueno, y ahora los vamos a llevar a ustedes. Entonces lo han empezado a atar uno por uno, y nos sacaban. Tres afuera y nos metieron un celular. Y de ahí ya empezó a cargar, pero ya estaba cargado el celular ese de gente. Y ahí me encuentro que estaba mi hermano también, un compadre que vivía en la esquina. Y bueno, nos llevaron nomás. Nos metieron sobre una caja de un camión o algo, que después me enteré que eran los trailers de Ledesma. De ahí nos traen de la comisaría de Carilegua a todos los detenidos a la gendarmería del ingenio Ledesma, que está en el ingenio Ledesma. Y en el ingenio, como a mí me vendaron los ojos, pero no muy ajustados, así que yo pude ver por unos agujeritos que tenía el vehículo, pude ver. Estaban los trailers en hilera, que eso lo prestó Ledesma. Que no me digan que no, porque eso es la pura verdad. Otra vez, uno tiene la sensación exacta de cómo Ledesma intervino en cada uno de estos operativos y no puede engañar a la propia gente del Libertador General San Martín. Me gustaría leerte algunos nombres para que al menos no desaparezca la memoria. Daniel Burgos, María Bustos de Coronel, José Cabrera, Germán Córdoba, Leandro Córdoba, Hugo Narváez, Juan Jarma, Máximo Herrera, Miguel Ángel Garnica, Ibar Flores, Juan Carlos Espinosa, Guillermo Díaz, Salvador Cruz, Roberto Polanco, Alicia Ranzoni, Domingo Reales, Mario Rojas, Hugo Zafarov, Crescencio Vargas. Estoy hablando de las personas que desaparecieron en Libertador General San Martín, y nombrarlos es apenas de lo poco que uno puede hacer en esta época, además de continuar con los reclamos para que haya justicia. Todos están desaparecidos y los rumores de Libertador General San Martín allí en el pueblo dicen que están posiblemente enterrados en los propios campos del ingenio. Años de impunidad, y por eso vale la frase que te propongo que escuches de nuestro amigo Eduardo Aliberti. Personalmente te confieso que jamás hubiera creído, cuando estrenamos la película en 2003, que llegaría a ver a Blaquier por lo menos cercado judicialmente. La verdad es que es una sorpresa, eso sí que es una sorpresa que me depara este momento político. Y creo que ellos sí se sienten amenazados, se sienten cercados, se sienten viviendo una situación respecto de la cual jamás hubieran pensado que la Argentina registraría. Y tan increíble como lo que plantea Eduardo es pensar algo que muestra ese documental excepcional Sol de Noche, que es cómo Olga Aredes iba a la plaza del Libertador General San Martín con su pañuelo blanco absolutamente sola. El pueblo es tan dependiente de Ledesma que este gesto de rebeldía de Olga, si es que es una rebeldía reclamar justicia y que aparezcan los desaparecidos, al menos sus cuerpos, pero ese gesto de rebeldía, te decía, se topaba con miles de personas que dejaron de saludarla, que dejaron de acercarse. Pero te estoy hablando de en plena democracia. O sea, ya no era el terror de la época de la dictadura, sino lo poco conveniente que era acercarse a esta señora y quedar mal ante Ledesma, que era o es como el gran hermano del Libertador General San Martín. O sea, la gente huía de Olga Aredes para no verse involucrada y no ser, digamos, supuestamente castigada o mal vista por el ingenio. Lo peor de la sociedad, para mí, estaba en ese silencio. Y lo he dicho y lo he hablado en el propio Libertador General San Martín. Y a la vez, queda esa sensación de que cada conversación, hasta estas que yo tuve, hay que tenerlas casi en secreto, como para que no te delaten. El gran hermano sigue estando allí, Ledesma sigue funcionando allí, y no te lo exagero. A raíz del juicio, se allanaron oficinas del ingenio Ledesma y se encontraron los informes de inteligencia y espionaje sobre la comunidad que Ledesma, o sea, la empresa, encargaba a empresas norteamericanas y criollas. O sea, espionaje interno a cargo de la empresa. Pero la gran novedad, en todo caso, en Libertador General San Martín, es que las cosas están cambiando. La movilización alrededor del juicio es enorme, pero además hay otros síntomas. Por ejemplo, en estos años se logró armar un nuevo gremio azucarero, que ya no es el pro-patronal y obediente a la empresa, sino uno que congrega a la mayoría de los trabajadores del azúcar de Ledesma. Ese gremio está enrolado en la CTA, en la Central de Trabajadores Argentinos, y su secretario general es Rafael Vargas. Como las palabras pueden verse, mirá lo que hicieron después de décadas de sometimiento. El año pasado nosotros hicimos un paro histórico también, estoy hablando de los años 76, más o menos 25 años que no se hacía un paro a la empresa Ledesma, en el sector azucarero. Planteamos condiciones de trabajo, planteamos un salario acorde a las expectativas que se venían manejando, en donde nos ha ido muy bien. Desde allí hemos venido en un vínculo muy cercano con el resto de los gremios. De hecho, hoy estamos trabajando en reflotar lo que en su momento ha sido la Federación Azucarera Regional para poder tener la fortaleza y la unión de trabajadores acá en el norte. 25 años sin paro y ahora rompieron el invicto. Pero le preguntamos también a Vargas cómo funciona hoy Ledesma con respecto a los trabajadores. Son apenas 55 segundos, pero son una radiografía política de esta época, en palabras de Rafael Vargas, del gremio azucarero de Jujuy. La verdad es que ellos son muy cuidadosos en algunos sentidos. O sea, abiertamente no se muestran represores. La represión va internamente en los lugares de trabajo, cuando los supervisores empiezan a hacer uso de su poder, ejerciendo presión, diciéndoles que no le van a hacer compensatorio, la gente temporaria que no va a volver a ser tomada, indicándole los caminos alternativos por los cuales pueden ingresar, los vehículos que le van a enviar para que puedan asistir en esos horarios que es libre el horario de entrada. Las últimas reuniones del Ministerio de Trabajo durante las paritarias, en estas negociaciones le dejamos siempre con nombre y apellido quiénes son los fuera de convenios que hacen abuso de autoridad y le generan este tipo de presiones a la gente, y la dejamos por escrito. Así que yo creo que también esa es una forma de que la gente entienda que no le tenemos miedo a la empresa que vemos. En la Zafra, nos contaba Vargas, intervienen actualmente 4.500 personas y el gremio tiene 3.100 afiliados, o sea, una gran proporción de los obreros. Y mirá lo que consiguieron. Actualmente las horas de trabajo están establecidas en 8 horas de trabajo, y el salario que hemos conseguido, sacando ventaja en este último paro que hicimos, ellos habían llegado a 4.675, nosotros llegamos en esta diferencia a 4.871 pesos, a través de unos premios y otras formas que le encontramos para poder sacar una diferencia. Es lo que se está manejando en la categoría 1, la categoría más baja. Contra el hambre institucional, la organización de los trabajadores cambió la ecuación. Enseguida volvemos para escuchar qué otras cosas generó esta pérdida del miedo en Libertador General San Martín y cómo se enlazan el pasado y el futuro. Decimu. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. Amplifica tus sueños. Moreno Municipio informa. Para proteger a tus hijos de enfermedades respiratorias, amamantalo hasta los 6 meses o más. Completa todas sus vacunas. Mantené tus manos y las suyas higienizadas con agua y jabón. No permitas que fumen cerca de él, especialmente en ambientes cerrados. Si en tu casa hay estufa o cualquier tipo de calefacción, deja una ventilación permanente. Si tu hijo tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo a la salita más cercana a tu domicilio. Cuidemos su salud para que crezcan fuertes. Moreno Municipio. Decimu. Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés. El corazón de los Andes late al ritmo de la pacha. Y sus hijas, las guarmis, mujeres que reciben en sus faldas el poder que emerge de la tierra, cantan y cuentan en su honor el ayer y el mañana unidos en el para siempre. Lengua madre que suena a cascadas, canto de las alturas brotando, son como luceros junto a la quinoa y la papa. Estamos escuchando una de esas voces que nacen en estos surcos de las alturas. Es la voz de Cornelia Veramendi, la cantante de la gran agrupación Norte Potosí. El Norte de Potosí es una región boliviana donde se concentra un estilo de música muy especial con un sello netamente campesino, cautivante por su fuerza y su emotividad. El tinku que estamos escuchando se llama Deuda Externa y es un llamado a la conciencia de las hermanas y hermanos campesinos a revalorizar sus derechos y a organizarse. We'll be right back. acabamos de escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora. Decimú. Seguimos con esta recorrida para mí apasionante por uno de los agujeros negros de la época de la dictadura. Jujuy, Libertador General San Martín, el ingenio Ledesma, que después de décadas ha podido ser investigado a partir de la voluntad de una mujer que marchaba sola, Olga Aredes, muerta en 2005 por un cáncer desencadenado por la vagazosis, que es una enfermedad provocada por los desechos de caña que envenenan el aire, impregnándolo de paso de una especie de olor a cloaca. En Mu hicimos una tapa que era No te amargues, no compres Ledesma, y poníamos una cruz sobre un sobrecito de azúcar y contábamos no solo lo que ocurrió con respecto al tema de derechos humanos y la situación de Olga Aredes, sino también la situación del presente. Pero Olga quiere decir que simboliza muchos efectos del lo que yo llamaría el modelo Ledesma: la violación a los derechos humanos, el sometimiento de un pueblo, la contaminación de la tierra y del aire. El otro problema es la falta de tierras. Ese es el problema del presente. El 28 de julio de 2011, esa falta de tierras produjo un enfrentamiento de los habitantes de Libertador General San Martín, de muchos de sus pobladores, con la policía, y no solo con la policía, ya vas a ver, dejando un saldo de 4 muertos. Uno de los muertos fue un policía. Esto ocurrió en una zona de Libertador General San Martín llamada El Triángulo. La gente se lanzó a conseguir tierras. Hubo, ya te contaba, ingenieros, médicos, docentes, empleados públicos, mujeres de policías, pero también sectores todavía más vulnerables. Algunos de los vecinos de esos sectores más vulnerables, parte de ellos, estaban organizados en la CCC, que es la Corriente Clasista y Combativa. Uno de los referentes de esta organización social es Enrique Quique Mosquera, que me trazaba el siguiente mapa. El problema es que, si uno se imagina Libertad una isla y una isla rodeada de un mar, el mar serían las cañas, el pueblo Libertador es eso, es un pueblo que está hace muchos años sin poder crecer, expanderse para hacia los costados. ¿Por qué? Porque están las cañas y no se permite. No existía el mercado de tierras, nunca existió el mercado de tierras en nuestro pueblo hasta que, se produjo toda esta poblada. Y el tema es que hay profesionales que no tienen terreno, hay docentes que no tienen terreno, hay municipales, empleados de Ledesma, que no tienen terreno, que viven agregados o viven alquilando. Esto es producto del hacinamiento por falta de la tierra que nunca entregó Ledesma al pueblo Libertador para que el pueblo pueda crecer, expandirse, en su geografía. Vivir agregados. Ese es el nombre que se le da a la superposición de familias que tienen que empezar a convivir en una misma casa porque no hay dónde ir a instalarse. Por ejemplo, un matrimonio joven con 2 o 3 hijos tiene que seguir viviendo en la casa de los padres. Pero a lo mejor estos dueños de casa tienen otros hijos, entonces está la familia de los distintos hermanos. Entonces terminan conviviendo hermanos, cuñados, las respectivas parejas. Es frecuente que en pequeñas casas, lo he visto, haya entre 10 y 25 habitantes que forman parte de estas familias agregadas, muchas veces hacinados, rompiendo incluso cualquier proyecto lógico de autonomía de una pareja. Por eso hay hoteles, albergues, donde los propios matrimonios tienen que ir, los que tienen recursos para hacerlo por lo menos, tienen que ir en busca de un poquito de intimidad. ¿Cómo quedó la situación un año después de la poblada en el Triángulo? Nos lo cuenta Enrique Quique Mosquera. ¿Cómo está la situación? Nosotros, después de la lucha del 28 de julio, donde nos matan a 4 jóvenes, seguimos en la pelea y en septiembre primero conseguimos la expropiación de 40 hectáreas y después conseguimos la donación de parte del EMA, porque no alcanzaban, después de una negociación, de seguir el conflicto, en una negociación que duró 5 horas, conseguimos la donación o la cesión de 37 hectáreas más. Es decir, un total alrededor de 80 hectáreas las que se consiguieron en esa lucha, después de la poblada del 28 de julio. Estas 37 hectáreas, para proporcionar la cosa, son parte de las 150.000 hectáreas que tiene Ledesma. A ver, mi cuenta, espero que no me corrija Adrián Paenza, es el 0,02% de las tierras. En ese lugar pueden vivir 2.500 familias, que Ledesma implican unas 15.000 personas por lo bajo. Pero Ledesma, para colmo, regateaba la cesión de tierras para mandarlos más lejos, a Calilegua. Los vecinos rechazaban irse más lejos. Fíjate lo que cuenta Mosquera. en algún momento hasta Ledesma intentó cambiar la jurisdicción del pueblo de Carilegua por llamarle Libertador para entregar la tierra donde ellos querían. Nosotros entendemos que tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal tiene que plantearse que la tierra para el pueblo Libertador tiene que ser en Libertador, y no puede Ledesma, como si fuera un señor feudal, decidir dónde va a vivir la gente, en qué localidad va a vivir. Como se verá, la creatividad tramposa es infinita. La gente de Ledesma quería cambiar la jurisdicción de Calilegua para que quedase como que a la gente no la mandaban tan lejos, sino que quedaba en Libertador. La distancia obviamente es la misma, pero al cambiarle el nombre era como que querían cambiar el sentido de lo que estaban haciendo. Le pregunté a Mosquera qué piensa del juicio por la noche del apagón, que incluye además a Carlos Pedro Blaquier. Me decía que para él Blaquier tiene que ir preso, pero en la sola cuestión con el presente. Parece una reparación histórica muy importante, pero también mucha preocupación por la impunidad por los 4 jóvenes asesinados, que a un año todavía no tenemos respuesta, y no hay un solo preso de los jefes de policía, no hay un solo preso de la empresa Ledesma, cuando nosotros tenemos sobradas pruebas y hemos declarado en la causa, demostrando lo que ha pasado con respecto a nuestros jóvenes asesinados. Se está haciendo el juicio por esas muertes y se han presentado pruebas de cómo la represión del año 2011 fue una guerra donde les tiraron con todo, incluyendo balas de plomo. Por eso hubo muertos. Le preguntamos qué era, ¿a quién responsabilizan ellos por lo ocurrido? ¿Quién fue el que los asesinó a los jóvenes? Nosotros entendemos que al policía lo asesinó la empresa Ledesma para tratar de inculparnos a nosotros, y a los 3 jóvenes lo asesinaron, salieron las balas de la policía, también por orden de Ledesma, porque hasta a las 10 de la mañana ya el gobernador y la jueza había ordenado el repliegue de la fuerza, y las fuerzas siguieron dirigidas por Ledesma, y por lo tanto nosotros hacemos responsables, tanto al gobierno provincial a través del ministro de gobierno Lavilla y los jefes de policía de ese momento que desacataron la autorización de la jueza o la orden de la jueza, como también hacemos responsable al jefe de seguridad de la empresa Ledesma y al administrador. Entonces hago una breve traducción. Una jueza había dado la orden de no reprimir. Había dado la orden de que la policía se retirara para evitar lo que pasó. Pero todo siguió adelante. Uno tiene que pensar que con conocimiento de la propia provincia y según los vecinos, gracias a una provocación generada por los propios guardias, o andás a saber cómo llamarlos, parapoliciales yo lo llamaría, de Ledesma. Pero quiere decir que Libertador General San Martín está saliendo del terror, de la parálisis y del feudalismo. Los juicios, las marchas, los homenajes, la imagen de Olga Aredes, que ya hoy no estaría tan sola, pero también el presente, como para que no nos quedemos conformes con juzgar solamente el pasado, cuando actualmente siguen matando gente y dejando impunes a los responsables. Le dejo una última idea a Rafael Vargas, nuestro amigo del flamante gremio azucarero. Es un minuto de palabras que valen la pena ser escuchadas. Nos hemos hecho presente en cada una de las manifestaciones de parte de derechos humanos. Hemos acompañado la marcha del apagón. Hace muy poco, en la señalización que se hizo en los distintos destacamentos de policía y la gendarmería, cartel que se puso acá frente a la empresa de Ledesma, hemos estado presentes porque entendemos el sentir de este gremio, el pensamiento que manejamos desde esta comisión directiva y que queremos que quede impregnado en nuestra gente, es el de no olvidar lo que ha pasado, no para tomar revancha, sino para que todas esas muertes, para que todo ese atropello que ha existido en nuestra gente no quede en la nada. Es decir, sentimos la injusticia, sentimos la impunidad, sentimos que esto se tiene que acabar y que los cómplices, los actores intelectuales y materiales tienen que estar en donde tienen que estar, y es en la cárcel, pudriéndose, pagando en lo último que le queda de vida todo el daño que han hecho. Morena tierra sembrada por la injusticia y el dolor, por la injusticia y el dolor. Morena tierra sembrada por la injusticia y el dolor. Mirando el sol acostada del pueblo trabajador, del pueblo trabajador. Bebes el surco mojada del pueblo trabajador. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, lía. Que yo soy como la caña, que yo soy como la caña al pie de una serranía. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, la. Que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Morena tierra Decimu.